Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de jueves, Radiología Aplicada. Contamos con la presencia de Alexandra y de Glenda. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal este jueves? Hola Meli, hola a todos, ¿cómo están? Soy Alex. Bueno, pues una tarde bastante calurosa, bastante soleada acá en Quito. Pero estamos bien, estamos con ánimos, estamos cargados de energía, un nuevo jueves. Hola, Glenn. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeras, y buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes, que siempre nos sintonizan todos los jueves a las 2 de la tarde para estar aquí dándonos cita con nuevos temas. Y bueno, como ya ustedes sabrán, estamos y pueden comunicarse a través de nosotros, a través de la fanpage Radiología-Medio Aplicada, o pueden también vernos a través de la camarita por la www.radiocce.com. Como ustedes sabrán, nuestro programa siempre ha tomado temas que hacen tendencia en redes sociales, y es de eso lo que queremos hablar. Un tema muy delicado, muy penoso, pero que lastimosamente, y digo lastimosamente porque en realidad nos ha causado mucha tristeza, es todo esto que se ha manejado las últimas semanas, los últimos días en redes sociales, y el tema del día de hoy es violencia en redes sociales. Así es, como lo comentas, Mel, nosotros siempre nos hemos basado por manejar los temas de tendencia y pues no podíamos dejar de lado toda esta malinformación, todo esto que ha circulado en redes sociales, el odio que se ha visto últimamente. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tratar este tema, que es muy interesante también que lo sepan todos ustedes, y pues también cómo manejarlo, ¿no? Bueno, creo que todo lo que ha pasado, los últimos eventos que han pasado, nos han movilizado internamente a todos, ¿no? Creo que un gran porcentaje de los pacientes que he atendido esta semana se han movilizado, ¿no? Y ha habido este hablar espontáneo sobre los eventos fuertes que se manifiestan en redes sociales, ¿no? Y siempre lo que está escrito en la red tiende a ser más alto que lo que pasa afuera, ¿no? O sea, es como yo expreso mi enojo, mi odio, mi rechazo, estoy a favor de algo, en contra de algo, y el tono se lee mucho más subido de voz en la red social que en la práctica, ¿no? Porque es como digo, ya expresé mi rechazo, mi odio, mi miedo, mi enojo, mi frustración, pero al final no estoy trabajando todos los días. Eso es verdad. Entonces, yo lo que quiero partir, chicas, es a través de un concepto de violencia. Mucha gente, cuando escucha la palabra violencia, se imagina golpes, violaciones, abusos, maltratos, y no es así. Yo me he bajado de internet, de la página de la OMS, Organización Mundial de Salud, y ellos definen, es una conceptualización muy cercana, por lo menos a lo que yo pienso, y dice que la violencia es el uso intencional de fuerza o de poder físico, de hecho o amenaza, contra uno mismo o contra otra persona, grupo o comunidad. También es un pensamiento que a través de redes sociales usan para producir actividades de violencia en plataformas diseñadas para generar notoriedad, alcanzar muchas más personas con más veces de reproducción que los medios tradicionales. Y dice que esta violencia es también causada que causa problemáticas, no solo lesiones como muerte, sino daños psicológicos, trastornos de desarrollo y de privaciones. ¿Qué opinas? Si hay algo, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque definitivamente puede estar solo escrito y no llegó a la acción, pero hace daño, ¿no? O sea, hay mucha gente que se siente aludida. A mí siempre me llegan más de cerca los casos cuando hay niños de por medio, ¿no? Y hemos visto un montón de actos de violencia en donde se ven videos con niños presentes, y eso es algo altamente preocupante, ¿no? Después de los hechos ocurridos, por ejemplo, muchas mamás de origen extranjero no les mandaron a sus hijos a la escuela por miedo. Así es. Y eso es repercusión de esta violencia. Claro, porque como bien lo analizamos, vemos que en todas estas múltiples plataformas, no hablemos de Facebook, Twitter, Instagram, todas estas redes sociales, mal manejamos la información, viralizamos cualquier información, no estamos nosotros verificando si es cierta, si no, si es hecha por maldad. Entonces, claro, es que es súper novedoso, perdón que te corte, y quiero topar eso, claro, que tú acabas de hablar. Nosotros a veces, y digo nosotros porque incluso cometemos ese error, compartimos muchas más veces los memes insultantes de imágenes grotescas que están puestas a modo de broma que las publicaciones de desaparecidos. Si no se han dado cuenta, de pronto ustedes fíjense que en internet hay un montón de publicaciones groseras, de memes que se burlan, racistas, sexistas, y se las comparte. Y muchas personas las comparten y las reproducen varias veces, pero vemos a veces de pronto anuncios de una persona, un niño, un anciano desaparecido, y como que vemos y es, uno más, y pasamos a ser una cifra, ya no una persona. Como que en redes sociales, como que los medios de comunicación, como que la sociedad en sí ha hecho que nosotros nos acostumbremos tanto a este tipo de noticias que no es una persona menos, pasa a ser una persona más en la lista de desaparecidos, en la lista de muertos, etcétera, etcétera. Sí, como tú dices, hay bastante poca reflexión, ¿no? O sea, el meme, la cultura del meme, bueno, más allá de algún talento que pueda haber en diseñar el meme, aunque ahora ya te bajas una aplicación y haces un meme en dos minutos, pero vamos resquebrajando la capacidad de reflexión. Se va haciendo como más básico, más primario, más instintivo. En vez de avanzar, como que retrocedemos, ¿verdad? Exacto, o sea, no hay una profundización de pensamiento, no hay una reflexión, y eso hace que también actuemos como hordas primitivas, ¿no? O sea, cuando alguien decía, no, este cavernícola no tiene que entrar en mi tribu, fuera, sí, ¿no? Entonces toda la gente empieza a actuar con este cerebro instintivo, con la parte más primaria, más que ya debimos haber pasado de esta etapa, ¿no? O sea, si tú ya vas evolucionando como ser humano, tienes que profundizar en tu reflexión, hacer un análisis de cada cosa y no actuar por instinto. Es que y por odio. Es lo que tú dices, ahora no solo se está generando violencia, sino en vez de, como dice Glenn, en vez de avanzar, retrocedemos, porque antes nosotros de pronto nos criaron con otro tipo de valores, con otro tipo de educación, porque no estábamos abiertos al mundo. Entonces hemos retrocedido porque ahora no solo se ve violencia, se ve la humillación social. Exacto, eso. O sea, ya no solo como antes era el chisme, la crítica, el cuento, ahora la deshumanización también. No nos damos cuenta de que detrás de un computador, de un teléfono, hay una persona. Nosotros manejamos toda esta información y la lanzamos sin pensar en qué va a afectar a la misma persona, a padres, a los familiares en general. Nosotros, como bien les dicen, manejamos las plataformas de una manera primitiva, porque ni siquiera lo analizamos la información y nos dedicamos simplemente a reproducir lo que vemos en estos medios. También hay otro punto que es muy interesante, el tema de la publicidad que se maneja en redes, o digamos, si tenemos el tema de la publicidad de no maltrato a los animales, no maltrato a los niños, etcétera, etcétera. Nosotros vemos varia cantidad de videos de maltrato animal. Claro. Y eso lo que hace, creo yo, que por el contrario de concientizar a las personas, más bien las hace pensar en nuevos modos, digo yo, de maltrato. Sí, okay. Nos quedamos con eso para discutir en el próximo bloque. Nos vamos a una canción y no se olviden de seguir en nuestro programa. Para contar experiencias conectando con el ritmo espiritual. Rima roja en vivo con el sonido letal. Y desde Quito para el mundo, el rap es el asunto. Estilo callejero, este es el verso desde cero. Hip hop primero. Mi sentimiento más sincero, de corazón para el mundo entero. Y estamos ya de vuelta con nuestro programa. No se olviden, estamos en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden también escribir a través de nuestra fanpage, Radiología Aplicada en Facebook. Y dejamos un tema colgado, un tema que había tocado Glenn, que es un tema muy cierto, el papel de los medios de comunicación y la publicidad en esto de la violencia. Medios de comunicación también tomando en cuenta que el Internet, Facebook, Twitter, son un medio de comunicación, un medio de comunicación que masifica. Glenn nos estaba diciendo que ahora la publicidad nos deshumaniza. Exacto. Y es cierto, y quiero que te expreses así un poco es, más. Como habíamos quedado en el antes del corte, ¿no? Decía que la publicidad nos deshumaniza, nos cosifica como tal, ¿no? Nos vuelve un instrumento más para que nosotros nos convertamos en objetos que podemos ser admirados, que podemos ser observados y que podemos también formar parte de una conversación en donde nos maltraten, ¿no? El tema de la publicidad también decía que ahora se maneja el tema de la publicidad, en este caso cuando se trata del no maltrato animal. Mostramos videos en redes sociales donde vemos animales maltratados. ¿Y cómo lo realizan. Que eso, en lugar de concientizar a las personas, pues más bien está haciendo como un llamado, una alerta de ¿por qué no podemos realizar esto? Veamos, experimentemos qué pasa. Entonces a eso no nos lleva a ningún lado. Claro. Ese tema. Y Alex, de ahí yo creo que sería importante tu opinión. ¿Cuánto o qué tan importante o qué tan fuerte es la curiosidad que se genera en las personas ciertos actos de violencia? Porque si yo pongo en un titular, como lastimosamente pasó la semana que pasó lo que le pasó a Marta, le violaron con esto, con lo otro, por aquí, por acá, ¿cuánta curiosidad o morbo puede generar esto? ¿Y es posible no reproducir esto por la curiosidad? Mira, es súper fundamental esto, ¿no? O sea, primero creo que no es necesaria para mantener una información, dar ese nivel de detalle y exponerlo de esa manera, ¿no? Creo que es de enfermizo, estamos llegando a un nivel bastante violento, incluso en la redacción de los casos. ¿Que se puede reproducir? Por supuesto que se puede reproducir. De hecho, hubo el caso de la manada en España, fue súper famoso y tenemos ya como 3 o 4 manadas, ¿no? Y este caso viene a ser como una manada un poco más agresiva, ¿no? Porque conocemos los detalles, aunque no los hayamos querido conocer, por esta publicidad súper violenta. Entonces, y ahí sí, es la curiosidad, verdad, tiene un papel. La persona que puede estar desarrollando este instinto un poco perverso, sí se puede llegar a contactar con esta información. No digo que todo el mundo, ¿no? O sea, no digo es que yo lo veo y yo lo voy a hacer, pero sí ciertas personas con un nivel de perversidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estaba escuchando, hay personas que increíblemente defienden o se hacen a favor de los familiares de estos muchachos que ahora están en Atacunga, que son los agresores de Marta, ¿no? Y decían que fue por efecto de alguna sustancia, de alguna droga o del alcohol. No, o sea, una persona que no tiene esos instintos puede tomarse una java de lo que sea, que no va a actuar de esa manera. Claro. Entonces sí tiene que haber una perversión interna, una patología interna, que evidentemente si yo me pongo a investigar y voy viendo cosas, me van a dar ideas, por supuesto. Claro, y en eso la educación cuenta un montón, ¿verdad? La educación, hablando de educación, no solo la que recibimos en el hogar, porque yo lo que sí quiero dejar claro es que la educación de mis hijos no solo es mi responsabilidad, es responsabilidad de todos nosotros quienes hacemos la sociedad, porque yo mando a mis hijos de mi casa educados con valores, sí, pero la sociedad los refuerza o los oprime, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que es cuestión de educación. Pero sí, también es cuestión de la reproducción de la violencia que ya se vive. Creo que sí es cuestión muy importante, fundamental, de la educación, de cuáles son tus valores, de qué es lo que tú quieres, de cómo te vas buscando tu estabilidad personal. Pero en este camino también tú tienes varias opciones, ¿no? Una dices, bueno, no soporto definitivamente la clase de agresiones que tiene tal red social, me retiro. Claro. O pongo dejar de seguir o retiro a un montón de amistades que considero que publican cosas que a mí me agreden, que yo me siento molesta, que me causan un malestar cuando la leo. Pero eso pasa con los adultos. Exacto. Los niños no deberían tener redes sociales. Ajá. No deberían. A eso es a lo que queremos llegar. La violencia en redes sociales es una realidad. No es que se ha dado solo por este caso, o porque a Marta le violaron, porque a Juanita le pegaron, porque a Pepe le quemaron ayer en Ambato, en Aibarra. No, no tiene que ver con nacionalidad, no es cuestión de sexo, no es cuestión de edad, porque la violencia se da en todos lados. Y en redes sociales se ha evidenciado, no solo con el cyberbullying, sino con la suplantación de identidad, también es violencia. El acoso cibernético es violencia. El linchamiento digital, lo que estábamos haciendo, o lo que, no me sumo, lo que estaban haciendo con los venezolanos, incluso las amenazas. Todo eso es violencia, que en redes sociales se reproduce y que en muchas personas que no tienen un nivel formado y que lastimosamente no tienen control de padres o de autoridades, para el consumo de esto se reproduce. Y se reproduce con ignorancia, porque claro, no saben el peso, sí, de las palabras y no se puede manejar o cuestionar hasta qué niveles llega. O sea, tú no puedes evaluar a dónde llega. Yo lo hago aquí en Quito y de pronto esto dio la vuelta al mundo. Claro. Y eso sí, como tú dices, hay incluso páginas que están destinadas a difundir odio, a difundir el rechazo racismo, xenofobia. Y hay, lamentablemente, grupos que se unen a estos grandes grupos que encontramos en redes sociales, que lo único que hacen es simplemente organizarse y seguir incentivando a la gente para que siga más el tema del odio en redes sociales, incremente más que todo. Claro, o sea, es increíble en la red social está subido de tono. O sea, sí, expreso totalmente todo mi enojo y no sé qué alcance pueda tener. Yo ya puse en la red, al final te cuentas, termino no haciendo nada más que escribir en la red, pero por ejemplo, día lunes, día martes, muchas personas extranjeras estaban temblando de miedo, sin saber si deben mandar a sus hijos a la escuela, no deben mandar sus hijos a la escuela, pueden quedarse en el país, es seguro. Aparte para de ellos eso también, no. Igual, los mismos días después de la noticia, hubieron muchos niños. Por suerte los míos no. pero hubieron muchos niños consumiendo la noticia, porque no sabemos que en redes sociales la noticia está ahí todos los días, no caduca, no es como un periódico que lo leo, lo compro, envuelvo un aguacate, lo uso para otra cosa, lo reciclo, no es como eso, no es como las noticias de los canales locales que se acabaron el día y al otro día hay noticias nuevas. Las redes sociales tienen noticias que son invasivas, están todos los días, a toda hora, en todo momento. Y no respeta edad, ni sexo, ni nada. O sea, está para el consumo tanto de un anciano como de un niño, porque hay padres, lastimosamente, que descuidan a sus hijos con computadores, con teléfonos, con internet libre. Hay lugares donde los niños tienen acceso y estamos viendo eso. Y cada vez nos volvemos más sádicos, nos volvemos más... Y, mejor dicho, menos sensibles a esto. Uh-huh. Antes nosotros veíamos que le atropellaban un perrito y decían, ¡ay, qué pobrecito el perrito! Y hagámosle a un lado y paremos y movamos de a que no le sigan haciendo papida ahí en la carretera. Uh-huh. Ahora no. Ahora nos importa el perrito, grabarla, ahora le grabamos, le tomamos foto y decimos, respetemos a los animales. Y eso no está bien. Yo, como comunicadora, levanto una queja contra mis compañeros comunicadores. Yo, como profesional, me formé en una universidad a la cual le debo mucho, pero yo creo que como profesionales nos formamos con ética profesional y dentro de la ley de comunicación tenemos un artículo en el que dice que no se deben publicar imágenes violentas. Y lo que pasó el día lunes, el día domingo, se publicó sin son ni ton. Una muerte en las cámaras, sin respeto a nada, sin respeto a niños, sin respeto a nadie. Las mismas autoridades no han dado la cara. Yo creo que los medios de comunicación ya no contratan comunicadores, no contratan profesionales con ética, sino compran y contratan comerciantes, porque ya ahora los medios de comunicación, lastimosamente, este no por suerte, pero muchos medios de comunicación ahora lo que hacen es vender noticias y no les interesa a dónde puede llegar. ¿Y qué puede causar las noticias como las están dando? Es que tienes una gran cantidad de contenido, de información que está al paso, que tú puedes grabarlo y puedes reproducirlo. Ahora, los medios de comunicación, los tradicionales, llamémoslo así, televisión, radio, que antes tenían que salir a buscar una nota de interés, tenían que, digamos, jugársela por investigar un poco más. Ahora lo encuentran todo en redes sociales y qué hacen es solamente duplicar esa información. Claro. Entonces solamente estamos viralizando información, estamos viendo si fulanito de tal tuvo la información de primera mano, ir al lugar, seguir sacando información de cómo sucedió, qué pasó, vuélvanos a contar, usted grabó, no grabó. Esa es la noticia de hoy. Claro, no, pero eso te digo, lo malo es que nuestro lenguaje español, nuestro idioma tiene un montón de palabras, es súper rico y nutrido, tiene sustantivos, adjetivos, sinónimos, antónimos. ¿Por qué usar palabras tan gruesas? ¿Por qué decir, le violaron así, por aquí, por allá, le pegaron así, le mataron asado? En vez de buscar adjetivos que suavicen, que nos den la misma información y que suavicen el tono de las noticias, para no violentar a la susceptibilidad de otras personas, de madres, de abuelos, de niños que los consumen. El día de ayer, para rematar, no sé si ustedes vieron, y es esto más que creció la indignación que ya tenía, es que el día de ayer pasaron la foto de una chica, de una persona muerta en el terminal. Que la encontraron muerta, que por favor, si es que alguien le conoce, sigan publicando. ¿Cómo vamos a pedir que se publique o que se haga viral las imágenes de una mujer muerta en la calle? ¿Dónde quedó la sensibilización y el respeto al ser humano, el respeto a las personas? Porque ya les digo, yo educo a mis hijos en mi casa y no lo educo porque es mi obligación ni por ellos, les educo por toda la sociedad, educo seres humanos que sean responsables y respetuosos, pero yo no puedo sola si la sociedad no hace nada. Y los medios de comunicación, en vez de fortalecer la educación, están retrocediendo y haciéndonos insensibles a las cosas que pasan. Sí, escuchando lo que nos comentas, Mel, solo me llega a la mente o una pregunta. Estamos nosotros volviendo al pasado, a la humillación pública. Uh-huh. Ahora ya no manejamos, no vemos a una persona que robó, que hizo cualquier acto que no es considerado normal. No la ponemos en un parque, no le botamos piedras, no la sometemos a la horca, pero la estamos humillando de manera pública, estamos llegando a afectar a esa persona. Uh-huh. Hablemos de una noticia cuando es falsa, ¿no?

No necesariamente tengo que poner en mi red a la gente que piense como yo, ¿no? Porque me voy a quedar sola. Tengo que poner a personas que tengamos un criterio, que podamos dialogar, que personas que no tengan un índice de violencia y que no me voy a sentir agredido, ¿no? Entonces, bueno, tengo que seleccionar si es que voy a estar en una red social. Y si es que definitivamente me siento agredida con todo, pues bien puedo salirme de determinada red social y vivir mi vida. No necesito una red social para vivir. Y con los niños, con los adolescentes, incentivar al desarrollo del pensamiento crítico, incentivar la empatía, incentivar la colaboración, incentivar el respeto por la opinión ajena y el respeto por la existencia, ¿no? O sea, que sean niños, sean adolescentes, que crecen con un sistema diferente, que ellos vayan, pero sobre todo con un sistema de pensamiento crítico, que sí. No sea que exactamente yo le digo esto al niño y el niño lo repite, porque esto se vuelve frágil. Claro. Tengo que enseñarle a pensar, analizar. Tengo que hacerle un niño reflexivo sobre las distintas situaciones que pueden pasar. Como hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, ahora los niños están expuestos a la información que queremos y a la información que no. Entonces, hay que hacerles pensar sobre lo que está pasando, ¿no? Que su filosofía de vida no sea el meme, sino que tenga una filosofía, una epistemología más profunda para que él pueda evaluar, ¿no? Que tenga un poco de conocimiento de cómo se han dado las cosas, de cuál es el contexto y que tenga una opinión antes de que tenga una red social. Yo pensaría que después de los 17 debería tener una red social, 18 también. No entiendo esa lógica de niños de 12, de 13 con una red social, porque la información que le va a llegar es bastante poco profunda y por ende muy frágil y que le va a causar emociones malas, emociones negativas, quiero decir. Así es, la prevención, la primera prevención que deberíamos tener en cuanto al manejo de redes sociales es en casa, es que los padres se involucren un poco más en el día a día de sus hijos. Si bien, como ya habíamos tratado en algunos temas ya anteriormente, el tema del trabajo, el que no hay tiempo para llegar y sentarse con el niño, la falta de afecto, hace que los niños busquen en las redes sociales un apoyo emocional, sentimental, les llena el tal vez estar en contacto con sus amigos, el que tengas una red en el que tú puedas escribir y tengas al segundo ya una respuesta. Entonces ellos también están buscando en estas redes sociales una respuesta de lo que no están teniendo en casa. Es cierto, yo creo que sí, la red social ha pasado a ser un refugio y si bien es un poco retrógrado decir no se debe permitir a menores de edad en redes sociales, no es real, porque ya hay personas que los tienen y por más que yo me desconecte de la red social o que mis hijos no tengan una red social, van a estar siempre enfrente de alguien que sí los tiene y que divulga la noticia. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo redes sociales con mis hijos, no les dejo consumir, no los tienen, porque mi ética personal no va con eso. Yo como madre no permito, porque no permito mentiras, y para una red social debes tener 18 años, y empezando por ahí, yo creo que la educación se replica con el ejemplo. Entonces, empezando por ahí, pero luego yo digo, ya tenemos redes sociales, ya sabemos que hay niños y jóvenes y personas en formación que están consumiendo. Una manera de pronto enfrentar es publicar noticias buenas, publicar cosas buenas, saber que los buenos somos más. Que la bondad no está en nacionalidades, no está en banderas. Yo no estoy en contra de las marchas, tampoco estoy a favor de cómo se las lleva. Para mí no existen banderas, no existen fronteras, no existen límites, no existen proclamas, porque yo creo que ahora, lastimosamente, en el mundo se está luchando por bienes no comunes, sino individuales. Ahora es una lucha de hombres contra mujeres, de venezolanos contra ecuatorianos, de ecuatorianos de así, etcétera. Yo creo que se debe, la primera promulgación debe ser el amor, la bandera que se debe pelear es la bandera de la paz. Las fronteras deben ser la educación, porque mientras tú más te educas, más te preparas, más conoces, vas rompiendo las fronteras mentales y vas conociendo y ampliando tu conocimiento, tu experiencia, tu vivencia, y puedes influir en un grupo con cosas productivas, con cosas buenas, y luego también los límites pones tú mismo. Entonces yo creo que el límite en una red social debo ser yo mismo, yo dejar de replicar estas noticias y en vez de replicar una noticia, poner un pensamiento crítico, poner una noticia productiva, llenar de cosas buenas las redes sociales. Y si bien es cierto, nos trastorna, yo había leído que ya hay una tendencia en Europa de que un grupo de padres y personas se dedicaron a replicar muchas cosas de proactivas, de que salgamos a luchar, a protestar, protestemos, sí, pero no contra venezolanos, no contra hombres, no contra... Hay hombres que mueren, hay ecuatorianos delincuentes, hay animales que sufren, y en vez de luchar por eso, en vez de sacar, de tratar de sacar a gente de nuestro país, saquemos a las verdaderas culpables. Hagamos que se haga justicia. Si hay que sacar a un juez que no está llevando la justicia con ética, pues saquémosle, ahí levantemos la voz. No levantemos la voz para sacar a mujeres con niños en brazos, para sacar a personas, a ancianos, a personas con carencias, no solo materiales, sino emocionales y psicológicas, porque salir de tu país no debe ser bonito, huir de la violencia, de la pobreza no debe ser bonito. Hay que ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que sí, que en vez de manifestar las cosas replicando las noticias, podemos de pronto incluso denunciar en Facebook, en Instagram. Hay una nueva política, esta semana la leí, que no van a permitir publicaciones violentas o que sean de acoso. Entonces, demandemos, denunciemos. Si vemos una noticia y nos parece muy fuerte, denunciémosla con la palabra que es, por violenta. Y hagamos de esa noticia un pensamiento crítico, que llegue la noticia, la misma noticia, igual de noticia con palabras más suaves. Yo creo que por ahí también es un poco erradicar pero la violencia. Y no se trata tampoco de distorsionar la realidad, claro. Porque la realidad es así como es. Uh-huh. Pero existe un lenguaje un poco más metafórico, un poco más amigable, pero es que no para que, no, claro. Que el niño no necesite... Que coja un periódico, que coja y vea una cosa bastante grotesca que no es necesario, claro, que se haga. Es que saliéndonos de nuestro país, no sé si ustedes esta semana también vieron el incendio que hubo en México. Uh-huh. Lastimosamente el video que está es un video horroroso, horroroso, feísimo, de cómo erupciona, de cómo la gente prendida en llamas, corre y grita. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué nos está pasando como sociedad mundial? No solo ecuatorianos. ¿Qué nos está pasando que ahora no nos importa ver un muerto, una persona herida? Y ponemos las cosas por poner, por así, para que nos consuman, para que nos den likes. Los likes no nos dan dinero, no nos dan de comer, no nos dan felicidad. Entonces, hagamos otras cosas, demos la misma noticia, hubo un incendio y unámonos al dolor que debe haber sido para esa gente pobre, porque si están robando combustibles, porque son pobres. Entonces, así es. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, sí tiene que haber una regulación en la política de comunicación. Lamentablemente sí hay esta competencia con el que graba las cosas con su celular y lo reprodujo en la red, porque el comunicador tiene, como tú decías, ¿no? También tiene que sacar una noticia, tiene que buscar y tiene que ser competitivo, porque si no nadie va a leer el periódico y todo el mundo va a leer solamente la noticia a través de la red social. Entonces, creo que tenemos que volvernos un poco más éticos, un poco más reflexivos, un poco más empáticos con lo que le pasa, claro, al otro, ¿no? O sea, en vez de publicar algo, en vez de hacer viral un video doloroso, hagamos algo por la persona que está viviendo lo doloroso. Hagamos, ¿no?, viral algo bueno, algo de que, bueno, está viviendo doloroso, pero le pasó esto bueno, pero alguien le ayudó, alguien le tendió la mano. Creemos noticias o generemos noticias o contenido mejor. Yo creo que si uno lo empieza a hacer, van a duplicar. Somos más los buenos que las personas que replicamos violencia. Sí, la primera barrera contra la violencia es tener conciencia de la violencia. Uh-huh. Que estamos generando violencia en redes sociales, que estamos discriminando en redes sociales. Y hay que parar, como ustedes bien lo decían, hay que parar un poco este tema y más bien difundir información constructiva que ayude. Pongámonos a pensar que tenemos primos, tenemos hijos, tenemos hermanos menores que pueden estar leyendo esta información, que pueden ser llevados o manipulados por otras personas para que puedan hacer cualquier acto que no está bien. Entonces, pongámonos a pensar, si ya de por sí actualmente nos manejamos con el individualismo, pues hagamos como eso una parte para que nosotros podamos pensar en qué puede ser afectada nuestra familia, en qué podemos decir o hacer alguna cosa y que podemos ser nosotros los que estemos sufriendo este cyberbullying, que podamos ser víctimas de todo este maltrato que se encuentra en redes sociales. Nos vamos a la última canción ya para cerrar este programa. Mi estrella me mantengo humilde y cuerda. Los sueños y metas son una realidad. Con dedicación seguro florecerán. El reloj te lleva a prisa, déjate llevar con la brisa. Mantén tu estrella, tú vas a llegar. Los sueños y metas son una realidad. Con dedicación seguro florecerán. Si caminas solo, tú vas más rápido, pero en equipo seguro llegas más lejos. Un día pedí un deseo al cielo y hoy se está cumpliendo. Fue muy duro el recorrido, pero voy por buen camino. Lo sé por sus puños en alto cuando empuño el micro. Lo sé porque yo sigo firme, fiel a mis principios. Lágrimas y entregas sin esperar ovaciones. Tantas emociones convertidas en canciones. Lucha intensa y esfuerzo diario más allá de un escenario. Tropiezos, trabajo duro sin espera de salario. Desde que llegaste ya son 11 años conmigo. Presente en cada tramo de lo que vivo mi testigo. Cambiaste mi vida, le diste sentido. Hip hop mi salvación cuando creí todo perdido. Varios creen que soy sencillo. Piensan que de un día al otro se gane el respeto. Ni bañándose en el parcha, tienen el brillo. Simple y sencillo, esto es esencia hip hop. Aquí la roja jalando el gatillo. Los sueños y metas son una realidad. Con dedicación seguro florecerán. El reloj te lleva a prisa, déjate llevar con la brisa. Mantén tu estrella, tú vas a llegar. Los sueños y metas son una realidad. Con dedicación seguro florecerán. Si caminas solo, tú vas más rápido, pero en equipo seguro llegas más lejos. Como nosotras no puedes lograr, jamás te rindas, estás un paso, vas a volar. Cada obstáculo te hace más fuerte, mientras más oscura está la noche, verás que pronto amanece. Por eso es que camino sin piedad no es camino, por eso es que la vida sin caída ya no es vida. A esta vida no te aferres, no hay que complacer a nadie, siendo tú mismo que mañana es tarde. Y bueno, ya para cerrar el corte, el programa, vamos a concluir con algún pensamiento, alguna cosa. Bueno, yo creo que podemos ser un poquito más reflexivos, detenernos antes de instintivamente reproducir noticias que no nos consten que sean así. Y si es que vemos que el material, la noticia es demasiado violenta, no la reproduzcamos, denunciamos, como tú decías, a la página. Y si es que me produce mucho estrés, mucho malestar, me retiro de la red social o bloqueo a la persona que está emitiendo comentarios que me afectan. Así es, comparto contigo, Alex, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que, como comunicadores, como profesionales, que tenemos que nosotros empezar a dejar de compartir información, a pensar muy bien antes de publicar algo en redes sociales. Pensando siempre en el otro. Hay que empezar a pensar en la persona que está detrás de una red social y que le podría llegar a afectar. Es que eso es cierto. De pronto lo que es gracioso para mí, hay que pensarlo 10 veces si será gracioso para la otra persona, porque puede herir susceptibilidades. Yo creo que es tiempo de ponernos la mano en el corazón y educar a los niños para la paz, no para la violencia, de comunicar para la paz. Yo tuve un buen maestro que lastimosamente murió, que me enseñó comunicación para la paz, y es el mejor camino para educar y para influenciar en una sociedad. Educar para la paz, comunicar para la paz, hacer la paz con uno mismo, porque a veces el amor propio de uno se nos ha olvidado porque las redes sociales nos dicen que estamos gordas, que estamos feas, que estamos viejas, y no es así. No es así. Entonces yo creo que es momento de que como sociedad nos unamos y luchemos y compartamos las cosas por un bien social. Así es. Nada más, con ustedes el otro jueves nos vemos y tengan una bonita semana y esperemos que la violencia baje, disminuya y que la conciencia prime por sobre todo. Hasta luego.